Caminando por las calles de mi barrio voy, un poco fumanchando, con mis ojos colorados. Me quedo yo ranchando con los pibes que en la esquina están, quemando un par de flores y bien piola la pasamos. Y en el recuerdo de mi mente todo el día estás presente y sabes bien que es así, todo lo aprendí. Zarpado en Gil, pero ya no importa.